Ven, tú me lindo, ole, habla de buen chava. Ven, tú me lindo, ole, habla de buen chava. Voy pa' linda, babando. Voy pa' linda, babando. Voy pa' linda, babando. Oi, panela, babando.